pálido, triste, maltrecho, un andrajo parecía, cayó cuando anochecía al barrio buscando techo. ¿Quién sabe dentro del pecho qué tragedias le mordían? Que cayó junto a un balcón manoteando el corazón, y lechuza por su mal oyó que cantaban tras del ventanal, como un graznido que el aire cruza. Ay, va lechuza rumbo al olvido, su vida ha sido triste y sombría, cual la agonía que arrastrando va. Su muchachada de rompe y raja se fue a baraja ya derrotada. Cambio de traje en la muchachada y el malevaje trabajando está. Cuando apuntó el día nuevo, ya estaba echada su suerte. Lo halló desangrado, inerte, un botón que iba al relevo. Era el último malevo que se iba rumbo a la muerte, y cayó junto a un balcón manoteando el corazón. Y al callar la voz fatal, lechuza besaba la cruz de un puño.